Bueno, eso fue el temita, Pirómanos del Ritmo, la mea banda, no sé si están tocando todavía, el Mazo Poder, su música, me tocó ver algunas tocatas con sus máscaras y mortal así. Y te inyectáis, pues, una de esas bandas en donde la escucháis un rato y decís, ¿dónde está el mundo? Así, ¿dónde está el mundo para hacerle lo que acabo de aprender? Así que, bacán, Pirómanos del Ritmo, ahí estaba. Pirómano soy. Ya, entonces vamos con el último bloque. Ya hay que aquí también nos vamos a dar bien largo y porque es de harto aprendizaje lo que viene ahora. Ya es como son contenidos. Igual nos gusta caleta que este programa tenga que ver con aprender herramientas para generar confianza en las personas, en los seres, para intentar, ¿ya? Entonces, como que vamos a hablar de un. El capítulo se llama El bosque como fuente de autonomía, ¿ya? Y a partir de lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a ir dando cuenta de que el bosque es un ser vivo autónomo, ¿ya? Y que desde la apreciación del ciclo natural del bosque y de la tierra vamos a entender conceptos como la sustentabilidad, ¿ya? Que hoy en día está súper en boga y se habla caleta de la sustentabilidad, ¿ya? Pero nunca se habla muy como de la sustentabilidad como algo económico, pero no desde una relación sistémica, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la autofertilidad del bosque, ¿ya? ¿Qué película has escuchado este concepto de Humustai? ¿Qué es autofertilidad? ¿O te pasáis alguna tele? No sé, ahí. ¿Qué hay cachado? Sí, o sea, sí la he escuchado y la ocupo, pero me pasa lo mismo que con la bosquicultura, que me da orgullo decir que la escucho de la gente que está alrededor mío hace harto tiempo. Jamás la escuché de un profe, jamás la escuché de en un paper, y menos, si que alguna vez la leí en alguna parte, menos con la fuerza y con la energía de esta visión de que el suelo se regenera a sí mismo y no necesita a nadie para hacer sus procesos. No necesita el superhumano que venga con sus superpoderes académicos a decir lo que hay que hacer. El suelo se regenera a sí mismo y ahí podemos desarrollarlo luego. De hecho, lo vamos a desarrollar. Pero me orgullo decir que nace de gente que quiere resolver sus problemas y encuentra en la naturaleza la información. Y no en una enciclopedia obsoleta del mil no sé cuánto para atrás. Ya, bacán, perfecto. Por ahí va, ¿cachai? La verdad es que la autofertilidad igual lo desarrollaste tú un poco. Esta condición que tiene el bosque en donde nadie le va a echar, por ejemplo, compost al bosque. Nadie tiene que ir a regar. Nadie tiene que ir a hacer viverización de las semillas que caen al bosque. Cada uno de los procesos que ocurren en el bosque y que mantienen su red de alimentos y su capacidad de vivir están gatillados por el mismo bosque, ¿ya? Y esto también me recuerda un poco al tema de la autopoiesis que habla Maturana, ya que después al final también yo voy a hablar un poco de la cuando cerremos y hablemos de las recomendaciones que me toca a mí también recomendar con respecto al tema de la autopoiesis, ¿ya? Pero que ya sabemos que Maturana también no le gusta que hablemos de la autopoiesis sin referirnos a la autopoiesis molecular, ¿ya? Pero sí me recuerda a la capacidad de autorregulación que tiene el ecosistema, el nicho ecológico que es el planeta Tierra. Entonces, esta autofertilidad es como este planeta Tierra y que tiene una forma de autorregularse que es el bosque, ¿cómo el bosque sobrevive? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de tres temas principales dentro del tema de. Da súper largo esto, ¿ya? Entonces, es muy probable que este capítulo tenga dos partes, ¿ya? Pero, sin embargo, vamos a aprender caleta, ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de tres temas específicos que son las leguminosas, por un lado, ¿ya? Por otro lado, la familia de las protáceas, que es un grupo de plantas súper importante, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de las micorrizas y la red de alimentos del suelo, ¿ya? En realidad, las leguminosas y las protáceas, que son familias botánicas, son parte de la red de alimentos del suelo, ¿ya? Entonces, hablar de las leguminosas, ya, de hecho ya lo hemos hecho acá, y pucha, esto es como que en la medida que vayan pasando los capítulos igual vamos a recurrir y vamos a volver a, y vamos a hacer recursividades, vamos a volver un poco atrás, pero sin embargo es siempre con la intención de que se clarifique cada vez más esta apertura que nos da el bosque, ya. Entonces vamos a hablar de las leguminosas. Ya, la leguminosa, dijimos en algún momento que era esta familia botánica que de la cual participa, por ejemplo, son parte los porotos, las lentejas, los garbanzos, la haba, ya, o árboles como el acacio, o árboles Robinia pseudacacia, el acacio, o árboles como el Sophora microphylla, o el Sophora macrocarpa, que es el mayu, los Sophora, Sophora cassioides, ¿ya? Todos pertenecen a esta gran familia de las leguminosas y tienen una asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium, bajo el suelo, ¿ya? Entonces hay unos nódulos en las leguminosas que son, imagínense una pelotita que está en la raíz de la planta, que la planta acumula azúcar, llegan bacterias, se comen ese azúcar y a cambio dejan nitrógeno biodisponible. Las bacterias del género Rhizobium toman el aire que está bajo el suelo, porque imagínense que el aire tiene como un 70% de nitrógeno, pues, pero ese nitrógeno los seres vivos, animales y vegetales, no lo podemos absorber directamente y estas bacterias hacen esa conversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La leguminosa, gracias a esa función bacterial y a esta simbiosis, tiene la capacidad de albergar en ese nodulito, en esa pelotita, nitrógeno biodisponible que le entrega a esta bacteria. Entonces esa bacteria juega este rol de transformar, y el árbol, cuando en algún momento se poda o muere, o hay un pájaro que se posa en la rama, o llega un humano y le corta una rama, ese árbol suelta una raíz que está debajo, que es como una simetría, como una autopoda de raíces, y esa pelotita queda suelta en el suelo. Y ahora otras plantas que están alrededor de esa leguminosa pueden ir y absorber ese nitrógeno traducido. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en el bosque nativo, como les decía adelante, los mayu o Sophora macrocarpa son fijadores de nitrógeno del bosque. Por ejemplo, también hay unas adesmias que son fijadoras de nitrógeno del bosque. Hay árboles como el tagasaste, que es un árbol canario que es fijador de nitrógeno. Hay varias, las leguminosas en general tienen esta función, ¿ya? Entonces, y ahí garantizamos el nitrógeno, que es un elemento bioquímico que sirve para generar tejido en la naturaleza. Entonces, no crecemos si no tenemos nitrógeno, ¿ya? Entre otras funciones. Así que eso por primera parte, ya, leguminosas, ya, otorgando la nutrición del nitrógeno para darle nutrición al suelo, ya, y para que los árboles que estén alrededor crezcan, pues. ¿Me podía ayudar, Jumus Dai, y tirar algún rollo de leguminosas que tú cachí que tengan ahí aporte nitrógeno antes al suelo, para que vamos también a las plantas? Ya, me voy a tirar una que es una planta que yo veía desde chico, que nunca supe su nombre hasta que la investigué mucho más tarde, que yo veía una parra, ya, una parra que en vez de dar fruta, así uva, daba unos racimos de flores. Yo sé, me iba a dar tónico, pero eran azules, moradas, no sé cuánto. Y después caché que esa era la flor de la pluma. Mi abuela me dijo, me acuerdo, oye, esa es la flor de la pluma. Y después me di cuenta que, de hecho fui a buscar su nombre científico, se llama Wisteria sinensis. Ya es una planta que viene de China. Quizás, ¿cuándo la trajeron de China para todos lados? No sé, hace cuántos milenios quizás, no tengo idea. O años, o cientos de años, no sé. Y lo que me parece entretenido de esa Wisteria sinensis es que pertenece, que no es una planta como uno la conoce de paisajismo. ¿Cachai? No, uno la ocupa en paisajismo, en jardines, es una planta de bosque, se enreda, es una planta trepadora que se sube a los árboles en su condición natural de bosque en China. Y eso es entretenido porque no siempre las plantas leguminosas que nosotros hablamos son árboles. Y en este caso, para poner solamente un ejemplo, esta es una enredadera. Hay una diferencia ahí porque las enredaderas es un término que se ocupa solamente como en jardines, porque las plantas son trepadoras. Las que tienen esta condición de subirse a los árboles son plantas trepadoras. Enredadera es una bola así como casa ideas del mercurio, de ese papel que sirve para limpiar los pies, para eso. Entonces, importante que esas plantas que fijan nitrógeno tienen forma de plantas trepadoras. Y de repente tienen una condición que es más eficiente que un árbol. Entonces, ahí el mecanismo de inteligencia del bosque decide qué me es más eficiente. Poner un árbol en este contexto, en este momento, o poner una enredadera. ¿Cachai? Que esto ya yo estoy tratando de traducirlo nomás, tratando de hablarlo. Pero, ¿qué me es más eficiente? Hablando como un bosque, como pensado de forma compleja. Y de repente pone una enredadera. Y esa enredadera leguminosa hace la pega de fertilizar ese pedazo de bosque. Me pasa que muchas veces uno habla de bosque nativo, y me pasaba antes también, que cuando yo era chico entraba al bosque y veía 8.800 árboles que eran todos distintos y no entendía nada. Decía, bueno, este es un caos. Después entendí que el caos tiene un orden muy elegante, muy muy muy tenue, muy no sé cómo es la palabra, pero hay un orden en ese caos. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que hay gremios, y esos gremios, gremios de planta o consorcio, que son grupos de árboles que se juntan a vivir como en comunidad, que uno lo puede, que lo llaman, claro, gremios, consorcio, uno puede entender como una familia, ¿cachai? Una familia así de la iglesia, pero una familia, un grupo de personas que se juntan para sobrellevar los tiempos de mejor forma. Y entonces, cuando entras al bosque, te empiezas a dar cuenta que hay pequeñas familias, entendido de esa forma, o pequeños grupos de árboles que se van repitiendo. Entonces van creando pequeñas fórmulas que pierden a la condición del lugar, o a la exposición, o a la cara solana umbría, se van repitiendo y van entrando y saliendo especies. Y dentro de esos gremios, siempre hay una leguminosa que hace esa pega que estáis nombrando tú, ¿cachai? Que es de fertilizar en este caso, este grupo de individuas. Pero interesante también que hay que ponerle ojo a eso, que no necesariamente tiene que ser un árbol. Puede ser un arbusto, puede ser una enredadera en este caso, que es como esta Wisteria sinensis o flor de la pluma. Y nada, empezar a entender esa condición. Oye, y esto lo cuento porque de repente vamos con grupos de niños y me dicen, oiga, ¿y cómo usted se sabe todas las plantas? ¿Y cómo se sabe todos los árboles? Y no es tan difícil porque se van repitiendo. Entonces está el litre, en el caso del esclerófilo, está el litre, el peón mulquillay, y entra de repente un coyihuay. Está el litre, el quillay, el boldo, y de repente entra un bácaris. Y así se van repitiendo, pero siempre hay como tres que van ocupando el mismo lugar. Entonces, ahí va para hacer como un intro, para ir releyendo el bosque, que no es un caos tan terrible. Tiene una forma súper particular de comportarse y de sobrellevar, en este caso, la condición en la que tienen que vivir. Así que hasta ahí yo creo que lo puedo dejar. Perfecto, ya, bacán. Entonces, claro, pues, las leguminosas fijan nitrógeno, la gran mayoría, no todas. Ya hay estudios que dicen que hay algunas que no, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que pasa? También hay otras plantas que fijan nitrógeno, que son plantas actinorrizales, que se asocian con bacterias de otro género, que son las bacterias Frankia, ¿ya? Y que en el bosque nativo hay plantas actinorrizales como la rasmácea, ¿ya? Hay plantas como la Diostea juncea o la... claro, aguante Ranma, además, ¿ya? o, por ejemplo, también hay unas rasmáceas como el... que en algunos lados también demonizadas como el crucero, ¿ya? Que es, crucero. También fija nitrógeno al suelo, ¿ya? La retamía, hay una retamía de cordillera que casi no tienen hojas. Efedra. Y que también, pues, son fijadoras, pues, de nitrógeno, ¿ya? Entonces... eso por el torno al nitrógeno, ya que es un elemento clave en la fertilidad del bosque, ¿ya? Por otro lado, hay otras plantas que hacen otra pega, pero por ejemplo con otro elemento que, y en específico, es la familia de las proteáceas. Proteáceas, ¿ya? Y que dentro de esta familia podemos encontrar al avellano nativo, al notro o ciruelillo, que también le llaman, a la lomatia dentata o avellanillo, al radal, lomatia hirsuta. Podemos pillar también al Orites mirtoidea, que es el radal enano, ¿ya? Que se ha encontrado, y por ejemplo dentro de la exótica, ¿cacháis alguna exótica protácea o no? ¿Te acordáis de alguna? Grevillea robusta, maestra, el falso, ¿cómo se llama? Grevillea robusta. Grevillea. Ya. Grevillea robusta es una planta, claro, también es protácea. Yo creo que está en gran parte de del arbolado urbano de la zona central. ¿Ya? Los que conocen el árbol, el fuinque en el bosque nativo, que también es una protácea, ¿ya? Lomatia ferruginea. Van a ver que la hoja de la grevillea es muy parecida, ¿ya? Grevillea robusta. Falso también. Fuinque. Claro, falso fuinque, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las protáceas? En sus raíces generan algo que se llaman clúster radiculares, que son como una especie de pelillos muy finitos, ¿ya? Que tienen como función exudar o botar a la tierra ácidos grasos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que esos los ácidos grasos son como elementos químicos que la planta bota y que pone e inserta al medio ecológico del suelo. ¿Para qué? Para que otras, por así decirlo, las otras formas de presencia del fósforo en el suelo, porque el fósforo en el suelo puede estar con aluminio también o con hierro, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? El ácido graso llega al suelo, interactúa con los coloides, con la química del suelo, ¿ya? Y hace que ese fósforo que estaba mezclado con hierro o con aluminio se libere del hierro o del aluminio y pueda volver al suelo, y así otras plantas puedan ir y absorber ese fósforo, ¿ya? Entonces, todas esas plantas están haciendo esa pega, po. Están biodisponiendo, las protáceas en general, el fósforo para que otras plantas puedan absorberlo directamente. O sea, no directamente, sino traducido gracias a su acción, po. Entonces, también ahí tenemos, el fósforo también tiene un rol fundamental en la nutrición de las plantas. Tal vez otro día vamos a hablar de la nutrición y en qué juega el rol específicamente el fósforo. Pero también muy importante dentro de la fertilidad, ¿ya? Y eso, y ahí tenemos dos grandes familias de plantas que están todo el rato poniendo su parte, jugando partido, ¿ya? En haciendo una pega y dando cara, tal como todas las demás plantas que están ahí en un bosque, ¿ya? Entonces, eso es la vida visible de las plantas, ¿ya? Y con esto, como ya es para ir cerrando, ¿ya? vamos a hablar de algo que se llama la red de alimentos del suelo. ¿Ya? Y que aquí es fundamental dentro de la autofertilidad del bosque y la red de alimentos del suelo, está todo el mundo subterráneo. Toda la microbiología que el suelo soporta, ¿ya? Y que, por ejemplo, una de las estrellas son las micorrizas. ¿Tú cacháis lo que son las micorrizas? ¿Me voy a hablar de las micorrizas? ¿Cacháis algo, no? ¿De las micorrizas? ¿El fallo de las micorrizas? Sí, o sea, sí, no me declaro un conocedor del mundo de los hongos, ¿cachai? Pero lo que sí me gusta de las micorrizas es que son clave en la comunicación del bosque, cosa que no teníamos entendido hace un tiempo atrás. No, nadie cachaba y nadie hablaba de que el bosque se comunica, que las plantas se comunican, que desde una punta de en este caso en la punta A de un bosque, ciertas plantas dicen, oye, viene un leñador, y en el punto B del bosque, en el final, las micorrizas transportan esta información y se la tiran al otro lado del bosque. Y esa ola es algo súper nuevo e interesante a mi forma de entender, porque esto está en una ola así absolutamente lejana para nosotros, que todas las personas se transforman en un macroorganismo, o sea, todos los seres del bosque se transforman en un macroorganismo inteligente. Y ahí veo pura cooperación. Y interesante porque en este caso las micorrizas se relacionan con las raíces del árbol, y no solamente con las plantas, sino que con las bacterias. Entonces hay una ¿cómo se llama? Como una triangulación entre las bacterias, los hongos y los árboles. Uno les dan azúcar, los otros les dan electricidad y los otros le aportan, no sé, caminos. Entonces, igual podemos ahondar en ese tema como para que no quede así como una pincelada, pero eso es lo que más me gusta de las micorrizas. Sí, pues, como que las micorrizas en general, claro, pues, imagínense la red de neuronas de nuestro cuerpo, la red de neuronas del suelo, del bosque, es la micorriza. El macroorganismo bosque es muy parecido analógicamente al organismo cuerpo humano, ser humano. Entonces, en ese sentido, las micorrizas son como ciertas comunicadoras. Imagínense que las micorrizas son terribles. Es una simbiosis. Aquí hay una. Los hongos son de tres tipos. Hay hongos que vienen de la materia orgánica viva, de la materia orgánica muerta, y están las micorrizas. Las micorrizas son simbiosis también. Nuevamente aparece este concepto de la simbiosis muy presente. Ya Kropotkin lo decía a todo ritmo: el apoyo mutuo es una de las formas de avance de la deriva ecológica del planeta Tierra, ¿ya? Entonces, estas micorrizas están constantemente en esta simbiosis. Y son, imagínense, yo te presto ropa, la micorriza dice, no, yo le dice al árbol, oye, yo te presto raíz. La micorriza es una raíz como secundaria de un árbol. El hongo, la micorriza es un hongo, ya, podemos, no sé, la Amanita muscaria, psicodélicamente Amanita muscaria, es una micorriza, ¿ya? Que está asociada al árbol abedul y al pino radiata, ¿ya? Y que, de cierta manera, es interconector de esa forma de vida, ¿ya? También, obviamente, se dice que es un árbol, un hongo invasivo también, la Amanita muscaria, ¿ya? Pero ya ahí volvemos al tema de la exótica y nativa, que también tenemos que darle en un capítulo, ¿ya? Pero las micorrizas son, además de ser como la raíz del hongo, pasan a ser también raíz auxiliar de los árboles, ¿ya? Es como, yo te presto ropa, yo te presto raíz, le dice el hongo al árbol. Y así, las hifas, que son los pelitos, pueden llegar más profundamente a distintos lugares del suelo. El árbol puede agrandar su raíz y buscar más agua y más vida en otros lados y nutrientes, ¿ya? Y aquí es raro, y aquí este dato es duro. Cerca del 90% de las plantas estudiadas en la naturaleza tienen asociaciones con micorrizas. ¿Ya? El 10% de las plantas estudiadas no tienen micorrizas. Entonces, las micorrizas son casi la regla general en la naturaleza. Entre los 10% encontramos, creo que el género Urtica, que es la ortiga, no tienen asociación con micorrizas. Las protáceas que hablábamos recién, ya no tienen asociación con micorrizas, ¿ya? Pero las micorrizas son esta red que interconecta a este ser vivo y que le genera la fertilidad, pues, transporta nutrientes, pues. Es un estómago auxiliar también para las plantas, pues, para las plantas. Entonces, interesantísimo. Y entre estos tres grandes focos, entre estos tres grandes temas, imagínense también están, no hemos hablado de los otros microbios, bichitos que viven, pues, las lombrices, los caracoles, no sé, pues todos tienen una parte en la red de la vida, en esta comunidad de la vida, como decía Nihirista. Entonces, ya hasta aquí vamos a llegar un poco con este tema que de repente se adensa y se alarga, ¿ya? Pero es súper interesante y aquí lo interesante es que esto lo bajamos y lo podemos internalizar en nuestros huertos, lo podemos internalizar en nuestros bosques, porque al aprender del concepto de autofertilidad, nos damos cuenta que podemos sustentar nuestro bosque con las plantas que están ahí mismo saliendo y que nuestro insumo fundamental deben ser las plantas mismas. Mientras haya plantas, mientras establezcamos plantas, vamos a gatillar inmediatamente el circuito de la autofertilidad. Ya, a pesar de que estemos para la cagada en la civilización como estamos hoy en día, el ecosistema trabaja día a día en torno a la autofertilidad. No sé si no, como lo que pasó en Chernobyl. Se fue el humano y el ecosistema generó su autofertilidad y ahí se está formando el bosque. ¿Ya? Entonces, a través de estos patrones que estamos describiendo ahora, es como el bosque se desarrolla y es como nosotros podemos imitarlo para hacer nuestra producción de alimentos y todas las disposiciones técnicas que generan el nombre de este capítulo. Este capítulo es el bosque como fuente de autonomía. El bosque nos enseña autonomía a través de esta lectura que estamos haciendo. Entonces, nosotros somos bosques, pues somos parte de eso, y aunque no lo queramos, aún así, y aunque seamos un poco escépticos de eso, no es nuestro ser por naturaleza que esté cagado y desacorde al ecosistema, sino que es nuestra ideología, lo que pensamos. Así que eso quería, no sé si querías agregar algo más, Yumus Dai, como para ya cerrar con este rollo. Sí, lo último que quería agregar era que, claro, la autofertilidad del bosque la podemos ver porque hay protáceas, hay leguminosas, hay micorrizas, hay de todo, y podemos ver el bosque fuerte, vigoroso. Pero para entender hacia dónde queremos llegar esta conversación, es para que veamos esa misma fuerza en la mayoría de los suelos que vemos en cualquier lugar. Que en ese suelo, con un poco de agua, genera la condición perfecta para crear vida, y esa vida va generando esta autofertilidad. Entonces, cualquier suelo, en cualquier lugar, no generalicemos todos porque depende del contexto, va a tener la condición de autofertilizarse y de autosanarse, y ahí está esa autonomía del bosque, pero en un suelo malo, en un suelo, en un malezal, en un pastizal, en lo que sea. Ahí está el bichito, en esta energía masiva de la sucesión ecológica que genera esta autonomía y esta autofertilidad. Brígido el tema. Yo cuando descubrí todo este mundo, se empieza a leer lo que está alrededor, pues, y eso es interesantísimo, y de nuevo, muy interesante. ¿Qué queríais decir? ¿Queríais decir algo? Sí, que una anécdota para bajar estos contenidos y llevarlo al panorama del día a día aquí afuera. A veces llegan los agrónomos así con vestidos de agrónomo, con camionetas de agrónomo y con actitud de agrónomo. También aumento esta categorización con todos los técnicos, ¿cachai? Y dicen, este suelo está malo, este suelo está le falta boro, este suelo le falta aluminio, este suelo le falta nitrógeno. Y a este suelo tienes que agregarle urea, tienes que agregarle superfosfato, tienes que agregarle lo que sea. Y el suelo está explotando en vida, o sea, hay 8000 bichos, hay mucho pasto, ya están saliendo los primeros arbustos y creen que con su cachureo de químico va a funcionar mejor. Y lo único que generan es el desequilibrio. Entonces, para que entendamos que no solamente la academia tiene herramientas para mejorar la condición del suelo que nosotros vamos a producir, está ahí mismo. Lo que pasa es que hay que aprender a leerlo y a, de alguna forma, multiplicar esa energía. Y para eso estamos. Como ya vamos a entrar a la última parte del programita, vamos a seguir con las plantas, ¿ya? Y voy a darle yo con mi segunda planta del día y después cerráis tú con tu segunda planta del día, ¿ya? Ahora voy a hablar de una planta nativa, de un árbol nativo, ¿ya? Que acá voy a aclarar un concepto que muchas veces se confunde y que de repente hace que las personas no podamos darnos cuenta de qué plantas tenemos enfrente, ¿ya? Voy a hablar del roble. Voy a hablar del roble nativo de acá, o en realidad escaleta de nombres que puede recibir esta planta, este árbol. Lo he escuchado como guaye, lo he escuchado como coyán, lo he escuchado como pellín, claro, pellín. Lo he escuchado como roble propiamente tal, ¿ya? Y lo voy a acotar al nombre científico, que es Notophagus obliqua, ¿ya? Notophagus obliqua, a mí me gusta llamarle guaye, ¿ya? Y me gusta también el concepto pellín, que tiene que ver con endurecerse, con hacerse superar las condiciones. El roble es un árbol que, por literatura, que aquí tengo un textito de una investigación que desarrollé, tiene muchas asociaciones con ecosistémicamente un árbol que es un productor primario del bosque, porque produce muchos insumos para muchos seres vivos que están alrededor, ¿ya? El guaye se distribuye a lo largo de hasta más o menos Llanquihue, ¿ya? Desde Colchagua a Llanquihue. Tienen la condición de ser especie pionera en varias condiciones, sobre todo un poco más al sur, en climas más templados. Y es bien potente, porque de repente uno anda por los campos en el sur en el monocultivo y de repente ve un árbol entre medio y un guay, un roble, ¿ya? Es un árbol que es uno de los más longevos, ya la otra vez hablamos del ciprés de la cordillera, que podía llegar a los 1200 años. Bueno, el guaye no llega tan lejos, pero hay registros de guaye de hasta 461 años, ya, lo cual no deja de ser menor. 460 años, ya. De hecho, les puedo dar la referencia, está en un paper que se llama Modeling Height Development of Mature Notophagus Obliqua, ya. Y de Salas y García, del año 2006. ¿Ya? Así que, para que ahí el ñoño máximo, ya, la ciencia igual apaña, pero no es lo único, ¿ya? Entonces, y tiene esta característica de ser especie pionera. Y, por ejemplo, y hay estudios que hablan de que la corteza del guaye tiene la capacidad de albergar bacterias de un género que se llama Nostoc. Y en especial una bacteria que se llama Nostoc endophytum, que es una cianobacteria. De las cianobacterias son fijadoras de nitrógeno también, pues. ¿Ya? Entonces el guaye tiene esta, que el mismo árbol puede ser gigante, pero a través de cuando su cascarilla de corteza cae al suelo, esas bacterias se devuelven al suelo y fijan nitrógeno, po. Y se está fijando nitrógeno a sí mismo también, po. Se meten al suelo y pa, hacen la magia, po. Entonces, no está probado que podría jugar parte efectiva en la autofertilidad, pero lo que sí se sabe que tiene cianobacterias y que pueden vivir ahí en su corteza. No podría asegurar que es un fijador de nitrógeno o pero sí podría efectivamente, porque hay guayes que nacen entre medio de la nada y pueden ser gigantes. ¿Y cómo ese árbol tan grande puede solventar que sea tan grande y que produzca tanta hoja? Entonces ahí, y claro, especie pionera más al sur, si nosotros lo podamos también rebrota fuerte, brígido, ¿ya? Entonces eso, Notofagus obliqua, roble, guaye, pellín, collán, también clásico, el digüeñe, también es un hongo parásito aéreo que también ahí vive en los Notofagus. Así que eso, mi planta, segunda planta del día, Notofagus obliqua o guaye, collán, pellín. Oye, brutal tu planta, un volcán plantístico. Y ahí lo que me gusta también de ese, a mí me gusta llamarlo pellín, que también crece como un malezal una vez que hay una perturbación. Tiene esa característica que tiene mucha después de un fuego. Sus semillas están bacanas, así están felices y brotan todas. No sé cómo pasa eso, pero ya, sí, continúo con mi planta. Ya, tal el pellín o el guaye vive 460 años y no sé cuánto es el tamaño que crece. Yo voy a hablar de una planta que vive un año. Solamente un año, es una planta anual. Pero crece 3 metros de altura en un año. Puede crecer un poco más chica. Wow. Depende del contexto. Pero cacha esta bola. Un año y crece 3 metros de altura. Tengo una historia con esta planta. De hecho, ya harta gente me reclama porque traje una maleza al mundo. Hicimos harto esfuerzo por traer la semilla y ahora ya es un descontrol y tal, ya se descontroló. Ahora está en todas partes, aquí en el patio, van a andar en la calle. Todos mis amigos que le he dado planta tienen esta cosa, esta maleza creciendo en su huerto o en su macetero. Una explosión de energía. Ya, la planta se llama nombre, parece que es náhuatl, no estoy seguro, pero es huazontle en México. Viene de allá, o sea, se supone que viene de allá, pero igual hay en China y hay en otras partes del mundo, entonces como que un poco también derriba ese de esta planta es nativa de este lugar. Quinopodium giganteum es un nombre científico y es pariente del amaranto, es una amarantácea, ¿ya? ¿Por qué mi planta preferida? Porque es resistente también a la sequía, crece en todo tipo de condición. Yo la tengo aquí expuesta a la sal, en primera línea, donde tendría que haber un bosque esclerófilo densísimo, y esta loca igual se tira 2 metros de altura frente al mar. Me gusta harto porque es comestible sus hojas, y sus hojas son gigantes, así del porte de una lechuga. Depende también del contexto, puede ser más chica, pero es gigante la hoja. Se come la hoja, se come el tallo cuando es juvenil, y se come la semilla y se come la inflorescencia. Es bacán la planta y es rica, es como una especie de acelga, parecida a una planta que se llama, que es una espinaca, pero la espinaca blanca o espinaca del sur. Como que esa es la textura y un poco el sabor. Y hay una preparación que es rica, que es matando la planta, sorry planta por esto, pero pescáis la inflorescencia, ¿cachai? Que es todo un ramillete gigante, lo pasáis por huevo, pan rallado y lo freí. Lo freí y queda así como crocante. Aparte podía hacer budines así con la hoja, y hasta los tallos así finitos se pueden comer. Entonces tenéis 3 metros, o ya ponle 2 metros para no ser tan exagerado, 2 metros de planta comestible. Entonces ahora que está en estos momentos donde el desabastecimiento está ahí la palabra, tenemos plantas a cual acudir y que crecen en una condición totalmente adversa y que podamos echarle mano. Importante ahí que vamos construyendo nuestra soberanía alimentaria, y no a nivel Chile, sino que a nivel territorio, a nuestra comunidad o en nuestro, nosotros elegimos qué plantar y ir buscando variedades tal cual como lo hicieron los pueblos antiguos, cambiando con otras comunidades y haciéndonos de nuestras semillas para en este caso construir el futuro que queremos. Así que aquí yo les dejo esta planta, se llama Quenopodium giganteum, para que la estudien, vean cómo conseguirla y como una aliada en esta como autonomía de la alimentación, porque no podemos seguir en la misma dinámica de consumir, consumir, consumir, y si nos cortan el abastecimiento, decir, bueno, ¿y qué comemos? Tenemos la herramienta, la hemos tenido siempre a nuestro alcance, los pueblos jamás se murieron de hambre, siempre tuvieron ahí su carta bajo la manga, así que nosotros también tenemos que volver a hacerla. Y ahí está harta gente haciendo el trabajo, así que esa es mi... Ya, perfecto, bacán. Entonces ya vamos a la última parte que tiene que ver con las recomendaciones del día. Voy a partir yo con una recomendación de un libro que me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque igual me costó caleta leerlo, como que fue bien denso, como que me demoré caleta de tiempo, casi un año. Este libro se llama El árbol del vivir. Es de don Humberto Maturana, que siempre me gusta nombrarlo porque... No sé, igual no lo conozco, tampoco lo puedo idealizar ni nada, pero Humberto Maturana es una eminencia a nivel internacional dentro de las ciencias acá en Chile, en Chicle. Y es bastante especial su investigación, ¿ya? Y hay varios libros de Maturana, pero este como que fue uno de los últimos que sacó. Y es un gigantón de unas 500 páginas y está súper denso de leer, pues, como que es difícil igual, pues, ¿ya? Pero sin embargo lo que dice tiene de todo el mundo, tiene de todos lados así puro conocimiento. Tenemos mezclado el Tao, tenemos mezclado la ciencia, tenemos mezclado como el cuestionamiento del sistema patriarcal, no sé, epigenética, filogénesis, no sé, hay un determinismo estructural, no sé, muchas temáticas que uno, yo lo leía y que haga como, oh, que esto y tengo que leerlo de nuevo, así. Pero sin embargo, así en términos simples, Maturana en este libro, como que, por ejemplo, retrata un poco cómo es el vivir que tenemos como seres vivos. Habla de la biología cultural, de cómo en realidad nosotros hemos sido convencidos que somos Homo sapiens, ¿ya? Y que en realidad el hecho fundamental del devenir humano es el lenguaje. Y en ese lenguaje surge de esta familia de esta comunidad primitiva en torno a las relaciones fraternas, y que demuestra que por naturaleza no somos competitivos, que sin embargo, que el ser humano nunca se hubiera conversado si hubiésemos sido competitivos por naturaleza. Entonces, él caracteriza botánicamente o zoológicamente al ser humano como Homo sapiens amans, ultra ligado al amor como un hecho biológico cultural que desencadenó el lenguaje. Plantea que el amor es esta psiquis inicial primaria que vive el ser humano y que muchos mamíferos viven, y que es el eje relacional en el cual se fundamenta nuestra pisada racional en el planeta Tierra. Y pucha, me podría alargar de caleta como cuestionamiento, unos cuestionamientos a Darwin y a la historia oficial de Darwin, cómo los seres vivos se van adaptando a sus nichos ecológicos y cómo los nichos ecológicos van cambiando los seres vivos, no sé. Tienen para rato, para darse vuelta. Me encantaría sacarle fragmentos, hacerlo fanzine, no sé. Pero hermoso el libro, me emocionaba con algunos puntos. Así que lo invito a leer igual ahí de a poco, igual es re lento. Como que también nos invita a cuestionar nuestras formas, nuestro fundamentalismo, nuestras necesidades de hacer vivir a otras personas mundos de que no son sus mundos, sino que los mundos que nosotros queremos vivir. No sé, mucho cuestionamiento, tal cual como leer a Bonanno, tal cual como leer a Kropotkin, a Bakunin, a Maturana, tal cual como leer tal vez a Castaneda, no sé, rompe mundo y abre puertas. Así que esa es mi recomendación del día, El árbol del vivir. ¿Tení otra recomendación tú? No, solamente les voy a hacer un voy a mandarlos a YouTube a que busquen ahí si quieren ver el documental. Está, se llama La Revolución de los Cocos, ahí en YouTube. Hay que tratar de buscarlo si pueden en español, porque a veces lo sacan, no sé por qué. Si no, está en inglés con subtítulo al inglés. Sí, subtítulo al inglés, ahí lo pillé. Y también debe estar en Torrent o en alguna cosa del Deep Web. En el Deep Web debe estar, hay que buscarla. Ya, pues, entonces vamos a cerrar, pues. Sí, yo quería cerrar con un consejo. Que muchas veces me han preguntado, ¿dónde aprendo de plantas? ¿Qué libro me recomiendas para aprender de plantas? Y el consejo que les doy es que no hay que aprender de las plantas en los libros de plantas. Hay que alejarse de ese mundo, porque si no uno se ideologiza con la bola. Y hay que entender el mundo de las plantas desde ojalá ningún libro, y ojalá libros de otros temas. Así que ahí cada uno que le haga sentido y que busque esos libros, pero no, para aprender de plantas no es la buena la forma de ir a comprar libros del tema. Así que con eso me despido. Ya, pues entonces estamos con el quinto capítulo de Plantas y Punk, El Bosque como Fuente de Autonomía. Y claro, pues hacer el llamado, chiquillos, chiquillas, tenemos que despailar el moco de la wea que estamos viviendo. La pandemia nos está alejando y nos está aislando, pero hay espacios de fisura, hay formas de burlar esto. Si bien es cierto, hay lugares donde está la cagada. No olvidar que esto está pasando porque la tierrita, nos alejamos de ella, nos alejamos de la tierrita, nos alejamos de nuestros sentires, nos alejamos de nuestra sensibilidad. Y recuerden que hay un espacio para la humana y los humanos en este planeta que tiene que ver con el bosque. Y el bosque nos da, y lo vamos a reiterar muchas veces aquí en Planta y Punk, que el bosque es una fuente de autonomía real. Muchos pueblos han vivido del bosque. Y real, no sé, pues, imagínense, en Bougainville están haciendo combustible con cocos. Es desmitificando la dependencia absoluta al petróleo. Entonces ahí es la fuente de doblar la mano al capital y generar los dispositivos técnicos, materiales para transformar nuestra vida radicalmente. Así que eso, pues, Plantas y Punk llega hasta aquí. Nos vamos con este último temita. Así que muchos cariños, mucho amor, mucha guerra contra nuestros enemigos, mucho amor entre compañeros, compañeras, compañeres. y nos veremos. Chao, cabras.